En una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa aquí en la radio Puente Alto. A ver, hay cosas que no podemos omitir. Hoy día hablaba con unas personas y pensaban ellos que la guerra prácticamente estaba ganada por Estados Unidos, estaban a punto de una tregua. Nada más lejos de la realidad. Estados Unidos no sabe cómo salir de la situación en que está metido, porque no va ganando la guerra. Y esto significa que va a perder su hegemonía. Esta guerra le va a significar la pérdida definitiva, formal y oficial de toda su hegemonía. Estados Unidos tiene un portaaviones deshabilitado y el otro prácticamente destruido, de los que tenía ya. Y un portaaviones significa un montón de aviones menos, sin contarlo. Aquí tengo comentarios breves de periodistas distintos del mundo sobre lo que está pasando allá. La coalición Epstein ha perpetrado múltiples masacres en Teherán esta noche. Han bombardeado bloques de apartamentos por toda la ciudad. Hay muchos niños muertos. O sea, la coalición Estados Unidos-Israel está atacando blancos civiles, a diferencia de Irán. Otro periodista dice: Estados Unidos e Israel bombardean Irán sin piedad, causando la muerte de civiles. Han resultado dañadas universidades, escuelas, hospitales, yacimientos de petróleo y gas, plantas desalinizadoras de agua, instalaciones nucleares, fábricas de acero, todo en una guerra ilegal. La pregunta que él hace: ¿dónde está la cobertura de esta destrucción deliberada? Los ataques contra Irán reciben atención cuando impactan los mercados globales, pero el bombardeo continuo que está matando niños, destruyendo infraestructura civil y su patrimonio cultural apenas se menciona, porque Israel ha normalizado la destrucción siempre y cuando no suban los precios del gas. Otro periodista, uno para ser objetivo, un israelí, Max Blumenthal, objetivo bombardeado esta semana por la coalición estadounidense-israelí, un importante embalse de Juzestán, mientras Irán sufre una sequía. La Universidad Tecnológica de Amik Papir en Teherán, tres importantes plantas siderúrgicas, bloques de apartamentos en todo Teherán, masacrando a multitudes civiles. El reactor nuclear civil de Bushehr es una guerra de terror contra el pueblo iraní. Esta lógica de golpear civiles no es nueva. Viene practicándose por los gobiernos occidentales de hace muchos años. Nos podemos remontar, por ejemplo, a la Primera Guerra Mundial, cuando el desarrollo de la aviación, junto con las armas que se van a ir desarrollando a lo largo de este conflicto, que se realizan este tipo de operaciones militares. El autor que pone por delante la estrategia de atacar infraestructura civil y a civiles fue un general y estratega italiano, y en su obra El dominio del aire, de 1921, dice: es mucho más importante destruir una estación de tren, una panadería, una fábrica de armamento o ametrallar una columna de suministros, tren en movimiento o en cualquier objetivo detrás de las líneas, que ametrallar una trinchera. Dice también: no basta con abatir a todos los pájaros en pleno vuelo. Si se quiere erradicar la especie, el método más eficaz será destruir sistemáticamente los huevos y los nidos e infligir el mayor daño posible en menor tiempo posible. ¿Se dan cuenta de lo que significa eso? O sea, hay que matar a los niños y a las madres. Esa es la estrategia. Posteriormente, esto fue adoptado también por los japoneses en la guerra contra China. Es una estrategia de guerra horrible en todo caso. Tenemos un par de audios aquí para compartir, para ver cómo va el tema de la guerra, y después hacemos un pequeño comentario. institutos de Merepeuco. Se estaciona acá y se encontrarán con este primer portón. El trekking dura como... Esas imágenes que acabo de mostrar de sonre... reales y han sido difundidas, de hecho... Alerta nuclear. Rusia pone una línea roja en Irán ante la amenaza de Trump. El Ministerio de Defensa Rusia ha desplegado sistemas de defensa antiaérea S-500 adicionales alrededor de la planta nuclear iraní de Búshehr. Advertencia es una respuesta directa a la amenaza de Trump de aniquilar la infraestructura eléctrica de Irán si no abren el estrecho de Hormuz. Moscú ha recordado que Búshehr no es solo una planta civil, sino que es un símbolo de la soberanía tecnológica rusa en el Medio Oriente. Búshehr es el epicentro del conflicto. ¿Por qué esta planta es intocable para Rusia? Porque hay personal ruso en el sitio. Cientos de técnicos y asesores rusos trabajan en la planta. Un ataque de Estados Unidos resultaría en bajas rusas inmediatas, activando protocolos de respuesta militar simétrica. Riesgo radiológico. Un impacto en los reactores de Búshehr no solo apagaría la luz en Irán, sino que catapultaría una nube radioactiva hacia el Golfo Pérsico, afectando a los aliados de Estados Unidos como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. Para Vladimir Putin, permitir la destrucción de Búshehr sería aceptar el fin de la influencia rusa en la región. El presidente de Estados Unidos se encuentra en una encrucijada de 20 mil millones de dólares. La propuesta de 15 puntos, mientras Rusia advierte, Trump insiste en que su plan de paz es la única salida. Sin embargo, si Irán no cede antes del viernes, el prestigio de la mano dura de Trump estará en juego frente a la línea roja de Putin. Soberanía energética americana. La Casa Blanca argumenta que no puede permitir que Rusia e Irán controlen el flujo de energía mundial mediante el chantaje nuclear. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha instruido a la Cancillería mexicana para buscar una sesión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU. México ha sido enfático, un ataque a una central nuclear es un crimen contra la humanidad y el medio ambiente. Estamos pasando en la era de las guerras subsidiarias, a la era de la confrontación directa de potencias. En 2026, la planta de Búshehr es el punto donde la soberanía de Rusia, la determinación de Estados Unidos y la supervivencia de Irán chocan de frente. La pregunta ya no es si habrá un ataque, sino si alguien parpadeará antes que el reloj de las 48 horas llegue a cero. ¿Crees que Rusia realmente intervendría militarmente si Estados Unidos decide atacar los reactores iraníes? ¿O es solo una táctica para obligar a Trump a sentarse a negociar el precio del petróleo? Bueno, muy interesante el tema en todo caso. Donald Trump ha ordenado la retirada de todas las bases militares de Estados Unidos expuestas en Medio Oriente y hablamos de 13, amigos, 13 instalaciones que están siendo evacuadas en estos momentos. Y fíjense, la fuente, no me lo van a creer porque no es una fuente iraní, ni turca, ni china, ni rusa, que por supuesto que lo vamos a analizar aquí. Pero sorpresivamente para muchos, además de que esto es algo que, repito, lo reportan prácticamente todos los medios, me voy a enfocar muy en especial en lo que dice hoy el New York Times, que ustedes saben que para que el New York Times diga esto, ahí lo tienen, pues cuán grave e inevitable será negar esta situación de retiro de tropas que hasta el propio New York Times, y ahí se los dejo, lo reporta para nosotros y ahí lo pueden ustedes ver. Vamos a leer un poco lo que dice la nota antes de entrar al análisis, porque a mí me parece que vale la pena entrar en esta discusión y ver qué es lo que dice el New York Times. Los ataques de Irán obligan a las tropas de Estados Unidos a trabajar de forma remota. Imagínate, ¿cómo le vas a dar un balazo de forma remota por Zoom o defender una base estadounidense por Zoom en Medio Oriente? Esa es mi pregunta. Irán ha dañado gravemente, dice la nota, varias bases militares de Estados Unidos en la región, en Medio Oriente, según funcionarios. Imagen satelital muestra aeronaves en una base militar. Imagen satelital de la base, que es a la que corresponde esa que están ustedes ahí viendo, que es la de Al Udeid en Qatar en febrero. Irán ha bombardeado bases de Estados Unidos en todo Medio Oriente en represalia por la guerra entre Estados Unidos e Israel. Es lo que comienza aceptando el New York Times. De hecho, déjenme ponerles la captura de esto que yo les voy a ir diciendo, porque luego increíblemente hay gente que no cree, que dice, este canal dice mentiras, porque como no lo ven en Fox News, pues entonces creen que son mentiras, ¿no? No, yo lo quiero ver de una fuente estadounidense, ¿cómo no? Ahí se los dejo. Dice, se los voy a leer en la parte que interesa, porque es una nota muy larga, fechada del 25 de marzo. Irán ha bombardeado bases de Estados Unidos en todo Medio Oriente. Ahí está la confesión. No ha dicho ha intentado, se han interceptado. No, dice el New York Times, ha bombardeado Irán bases de Estados Unidos en todo Medio Oriente en represalia por la guerra entre Estados Unidos e Israel, obligando a muchas tropas estadounidenses a reubicarse en hoteles y espacios de oficinas en toda la región, según personal militar y funcionarios estadounidenses. Hago una pausa aquí, amigos. Ahora tiene todo el sentido del mundo las acusaciones que hacía Antier Israel, en donde decía, Irán son unos bárbaros, pueden creer que están atacando hoteles, están atacando al turismo, hoteles. Y bueno, la razón por la que están atacando hoteles, según el New York Times, es, vean ustedes, ahí lo dice el primer párrafo, segunda línea, obligando a muchas tropas estadounidenses a reubicarse en hoteles y espacios de oficinas en toda la región, según personal militar y funcionarios estadounidenses. Ahora, dice la nota, gran parte del ejército basado en tierra está en esencia combatiendo la guerra mientras trabaja de forma remota. ¿Cómo funciona eso, amigos? ¿Cómo por Zoom están defendiendo a la región los soldados estadounidenses? ¿No les suena esto a una retirada? Es que simplemente no tiene sentido. Dice la nota, en esencia están combatiendo la guerra mientras trabajan de forma remota. ¿Balazos por Zoom? Es ridículo. Con la excepción de los pilotos de combate y las tripulaciones que operan y mantienen aviones de guerra y realizan ataques. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí para no extenderlo demasiado. Creo que lo que quería aclarar, ya sé. Mencionarse se aclaró. Y aquí hay otra. Y con esto terminamos. Cuerpo de la Guardia Revolucionaria. La tan esperada invasión de Irán comenzó anoche, amigos, y terminó anoche también, y no terminó nada bien. Vamos a escuchar para comenzar esta transmisión las palabras, las declaraciones que acaban de dar las autoridades iraníes. Ha sido que el ejército invasor estadounidense, debido al poderoso ataque de las Fuerzas Armadas y a la destrucción de sus bases en la región, huyó y se escondió fuera de sus bases. En la última hora se han localizado dos de sus escondites. En el primero se escondían más de 46 personas y en el segundo más de 62 personas se ocultaban en un escondite doble. Estaban. Las posiciones fueron identificadas y atacadas con misiles y con los drones Naxen de la BAR de la Fuerza Aérea y la Armada. Los Pasdaran de la Revolución Islámica fueron atacados y sufrieron pérdidas muy graves. Durante horas las ambulancias han estado ocupadas transportando a los comandantes y oficiales estadounidenses muertos. La tan esperada invasión de Irán comenzó anoche, amigos, y terminó anoche también, y no terminó nada bien. Vamos a escuchar para comenzar esta transmisión las palabras, las declaraciones que acaban de dar las autoridades iraníes. Que el ejército invasor estadounidense, debido al poderoso ataque de las Fuerzas Armadas y a la destrucción de sus bases en la región, huyó y se escondió fuera de sus bases. En la última hora se han localizado dos de sus escondites. En el primero se escondían más de 46 personas y en el segundo más de 62 personas se ocultaban en un escondite doble. Estaban. Las posiciones fueron identificadas y atacadas con misiles y con los drones NACSEN de la VAR de la Fuerza Aérea y la Armada. Los Pasdaran de la Revolución Islámica fueron atacados y sufrieron pérdidas muy graves. Durante horas las ambulancias han estado ocupadas transportando a los comandantes y oficiales estadounidenses muertos. La tan esperada invasión de Irán comenzó anoche, amigos, y terminó anoche también, y no terminó nada bien. Vamos a escuchar para comenzar esta... Bueno, ahí teníamos ese... Ese es más o menos el panorama que existe afuera. Así es. Bueno. ¿Estamos a las puertas de una intervención decisiva de Dios en la Tierra? Por lo menos desde el comienzo del nuevo milenio se están produciendo algunos signos. Ahora son cada vez más intensos y pueden ser interpretados a que se está acercando el dramático aviso que dará el cielo para la reparación del mundo y la humanidad. Estos signos o señales van desde conflictos brutales en la humanidad a grandes catástrofes. Todo esto además evolucionando con una rapidez vertiginosa. Algunos piensan que la humanidad se corregirá cuando se dé cuenta de las consecuencias de lo que hace. Otros suponen que la iglesia volverá a evangelizar el mundo si logra acercarse a las necesidades de la gente. Eso no lo veo posible. Si miramos la historia, veremos que Dios ha intervenido activamente y sostenidamente para purificar y corregir a la humanidad. No le da lo mismo si nos alejamos de Él o nos acercamos a Él. El Antiguo Testamento menciona incluso que Dios recreó la vida sobre la tierra, inundándola y dejándola, y dejando solo unos pocos sobrevivientes. Para comenzar de vuelta, debido a la maldad imperante, estamos hablando del diluvio universal. Y también vemos que en numerosos pasajes, que luego de hacer un pacto con el pueblo judío, lo corrige por sus iniquidades. Repetidamente, vemos que Dios permitió que otras naciones persiguieran a Israel para que fuera purificado. En Isaías 10, Dios dice él que él usó a Asiria como herramienta para purificar a Israel, pero que Asiria no escapará del castigo por su iniquidad, como luego sucedió. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios ante tanto alejamiento de los planes divinos y tanta maldad imperante en la tierra, y tantas desviaciones dentro de la iglesia? El plan parece ser corregir y purificar a la humanidad como lo ha hecho antes. No hay nada nuevo. Solo parece que no olvidamos o no lo sabemos. Pero hay muchos signos en la naturaleza y en la sociedad del desagrado de Dios con lo que hoy día sucede en el mundo. Pero luego de esa advertencia vendrá una etapa de la poda de la maldad con el corte de las ramas de vid que no den frutos buenos. Esto lo podemos apreciar en la iglesia. lo tanto, parece que Dios está permitiendo que la Asiria de la cultura moderna y decadente hiera y maltrate al pueblo de Dios. En realidad no estoy de acuerdo ahí. Es un artículo católico este, no, no todo lo que dice no. Vamos a lo que es importante. El aviso se refiere a un acontecimiento espiritual profetizado para todo el mundo, en que cada persona en la tierra al mismo tiempo verá el estado de su alma. Lo espiritual en rayos X nos dirá si estamos en el camino de la condenación o de la salvación. Dios hará que este evento sin precedentes se produzca de manera que un gran número de pecadores se arrepientan. El aviso o iluminación de conciencia fue predicho a Santa Catalina Labouré en el año 1830. En el siglo XIX, a la estigmatizada María Julie Jaheny, a Santa Faustina de Kowalska en 1930, así como a las cuatro jóvenes videntes de Garabandal, a quienes supuestamente apareció la Virgen varias veces entre 1961 y 1965. Otros videntes ya han hablado del aviso y se correspondería con el segundo secreto dado a la Virgen de los videntes de Medjugorje. Hay un acuerdo general en que como resultado de este suceso, millones de pecadores se arrepentirán y serán restaurados a la gracia, mientras que otros muchos, sin embargo, rechazarán esta oferta de la divina misericordia y se volverán aún más endurecidos en el pecado. Con las líneas de batalla entre el bien y el mal dibujadas con más claridad que nunca antes, el ritmo de la mayoría de los eventos se acelerará a medida que nos acerquemos no al fin del mundo, sino al final de esta era. Según los videntes de Garabandal, en el plazo de un año del aviso, el gran milagro ocurrirá en los cielos de Garabandal, que implica algo que se pueda ver por televisión, pero no tocar, tal vez una cruz luminosa gigante, acompañado por la curación simultánea de todas las personas enfermas cerca de la ciudad. Si estos dos eventos no producen suficiente arrepentimiento por parte de la humanidad, entonces se producirá un gran castigo. Posiblemente los 3 días de oscuridad predichos por muchos videntes del pasado y contemporáneos. La forma de esto está más desarrollada en los secretos de María que entregó en Medjugorje y abarca los secretos 4 a 10, siendo aparentemente el 10 el gran castigo. Este castigo va a limpiar el mundo del pecado y traerá una era prometida de paz, en la que el amor de Dios y la verdad reine en los corazones de todos los que están en la tierra. Esta época gloriosa de la historia humana será un tiempo de unidad religiosa, prosperidad y armonía perfecta, y tendrá una duración entre 25 a 100 años o más. Estos eventos serán largamente esperados, pero su tiempo es desconocido. Se dice que la vidente de Garabandal, Conchita González, sabe la fecha del milagro. Y además Conchita dará a conocer el milagro 8 días antes de que ocurra, dando tiempo a los peregrinos y los enfermos para que se reúnan en Garabandal y permitir que sea televisado, lo que aumentará su impacto. Mientras que el aviso será una experiencia terrible para todo el mundo en un estado de pecado mortal. Sin embargo, será un gran acto de misericordia de parte de Dios. Como Conchita dijo, creo que los que no se desesperen experimentarán gran bien de él para su santificación. Esta experiencia que se espera sea muy intensa, pero de corta duración, 15 minutos o menos, sin embargo parecerá mucho más. No sabemos cuándo se producirá el aviso, pero los que están en sintonía, los que están en sintonía con los signos, de los tiempos probablemente le parezca innegable que una serie de pequeñas advertencias ya están ocurriendo a nuestro alrededor. Una de las señales que los videntes han reportado es el ataque a las Torres Gemelas. El ejemplo más obvio son los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, que fue cuando hizo eclosión el gran mal de los terroristas islámicos. Eso es estúpido, porque fueron los Estados Unidos, los miembros del gobierno norteamericano, los que hicieron este atentado y está archiprobado. Pero la Iglesia Católica se cree la tontera de los terroristas islámicos. Predecesor de otra manifestación dramática actual es la matanza de cristianos que el Estado Islámico y sus aliados están haciendo en Medio Oriente. El Estado Islámico está patrocinado por Estados Unidos e Israel. Así que la matanza no la hacen. Estas guerras, como dijo Albert Pike, la Primera Guerra Mundial con la Segunda Guerra Mundial y la Tercera Guerra Mundial tienen el objetivo final de la persecución de los cristianos. El anticristo quiere perseguir a Cristo, a todo lo que es relacionado con Cristo, porque es lo único que le molesta, porque es el verdadero bien. ¿Por qué no persigue a otros dioses? Porque son demonios. No tiene que perseguirlo. Cada acontecimiento culminante en la historia contemporánea tiene sus imágenes que lo definen. Los ataques anunciados a videntes. Un número de videntes habían recibido muchas advertencias del ataque comenzando con una profecía de 1990, que afirmaba que dentro de 12 años el orgullo de Nueva York se rompería y que dentro de 4 años un mal sin precedentes sería introducido. Bueno, eso no interesa mucho en realidad. Norteamérica y el mundo están siendo advertidos por el cielo, pero por desgracia, no hay ninguna razón para creer que el mensaje está siendo tomado en serio, ni siquiera siendo escuchado. La consecuencia de esto podría ser desastrosa. Hay poca evidencia de arrepentimiento nacional o de renovación espiritual. Por ejemplo, la investigación genética y la experimentación no ha disminuido. La industria del aborto lleva a cabo negocios como de costumbre. Los ejecutivos de las empresas toman ventaja de los accionistas e inversionistas y los atletas y artistas demuestran un nuevo nivel de codicia y egocentrismo. Estados Unidos parece incapaz o poco dispuesto a aprender del pasado. Muchos actos contra natura se cometen en nombre del amor. Este mal se disfraza y se tolera. Incluso algunos de mis sacerdotes y las vírgenes consagradas están atrapadas en esta red del mal. A otro profeta contemporáneo se le dio la visión de la iglesia cerrando debido a la falta de sacerdotes. El mundo ha perdido su camino y la iglesia está fallando. A pesar de los esfuerzos de miles de sacerdotes y obispos dedicados y millones de cristianos comprometidos para lograr la renovación moral de la sociedad. Las sequías, las inundaciones y los incendios destructivos son solo ejemplos de una larga serie de desastres naturales sin precedentes. La espada y el color rojo son las imágenes tradicionales de la guerra. Un evento, y este evento es una reminiscencia de la aurora boreal de 1938 que arrojó un resplandor rojizo en el cielo nocturno de Europa, una luz desconocida que Nuestra Señora predijo en Fátima como una señal de la guerra inminente. Por otra parte, la gran aurora boreal que cubrió la mayor parte del territorio continental de Estados Unidos en la noche del 30 de marzo del 2001, los observadores de todo el país informaron de luces verdes y rojas intermitentes en todo el cielo nocturno. El 25 de julio del 2002, Cristina Gallagher recibió un mensaje de Nuestra Señora que en parte dice: "Ustedes serán puestos a prueba entre elegir entre el mal y Dios". Hay una profecía que dice, quien afirmó en 1946 que Estados Unidos nunca sería invadido o conquistado, pero sería económicamente arruinado por una serie de desastres naturales alrededor de la vuelta del siglo, o sea, en el siglo siguiente. Estas y otras profecías similares son de gran actualidad y aterradoras, porque la caída de Estados Unidos económica se ve, es inminente, está ocurriendo ya. ¿Por qué no ha ocurrido ya el aviso? ¿Por qué aún no ocurre? ¿Cuánto tiempo esperará y dura la espera del Señor? ¿Cuánto peor podrían ser las cosas? En este contexto debemos entender el aviso. No es en última instancia un acto de juicio, sino de misericordia. El Señor desea que los pecadores se arrepientan y sean salvados. Una posible pregunta o objeción que se podría plantear: ¿por qué estamos aparentemente al borde de un acto sin precedentes por parte de Dios, de una intervención de la misericordia divina no concedida en ninguna otra época? La respuesta es para que los padres entiendan. Si una familia tiene cinco hijos, cuatro de ellos son más o menos de buen comportamiento, pero el quinto está siempre metiéndose en líos y clamando por la atención. ¿Cuál va a recibir la mayor parte del tiempo, el esfuerzo y el amor? Obviamente el quinto hijo, el que desafía, preocupa y molesta a los padres más. Ahí hacen una analogía para ver por qué nosotros somos el quinto hijo, la tierra, la humanidad. Ese es el ejemplo, así lo entiendo yo. Los padres amorosos, o sea, Dios, se esforzarán al máximo para ayudar a sus niños con problemas. La intensidad de la respuesta del verdadero amor depende en parte de cuán desesperadamente se necesita. Así es como Dios responde a nuestra generación. Estamos más urgentemente necesitados de su misericordia y gracia que en cualquier otra época de la historia humana. Así va a ser un milagro espiritual para nosotros de un tipo en una escala que nunca antes se ha visto. ¿Por qué la advertencia no ha ocurrido todavía? En primer lugar, Dios es consciente de lo que somos nosotros. La segunda carta de Pedro dice: "El Señor no retarda su promesa, según algunos consideran retraso, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento". Pedro estaba escribiendo la segunda venida de Jesús, pero sus palabras también se pueden aplicar de una manera secundaria a la fecha del aviso. Dios está pacientemente retrasando el momento en que va a hacer el mayor bien. En segundo lugar, Dios ve el panorama a diferencia de nosotros. Leemos los titulares sobre la violencia y el mal del mundo, pero Él ve los corazones humanos y encuentra la bondad oculta que no vemos, o escuchamos, o sospechamos. Y tal vez ha habido suficiente cantidad de este bien hasta el momento para retrasar o mitigar los acontecimientos por venir. En tercer lugar, Dios puede estar muy reservando el aviso para el momento en que la inmoralidad humana haya alcanzado su pico, cuando literalmente nada más pueda hacer la iglesia para convertir a los pecadores. El Señor prefiere trabajar a través de nosotros tanto como sea posible. Todavía estamos a tiempo para ayudar a convertir a los pecadores por medio de nuestras oraciones y actos de penitencia. En este sentido, debemos ser como los siervos fieles a quienes el Señor encuentra ocupado a su regreso. El hecho de que sepamos que el aviso viene no quiere decir que podemos renunciar a nuestros propios esfuerzos en nombre de los pecadores. Nadie sabe el curso de los acontecimientos futuros, pero una serie de escenarios basados en revelaciones privadas y de especulación informada se han sugerido. Estos conceptos están sin ningún orden particular. Caída del mercado de valores y colapso de la economía. Malestar social y crecientes actos de terrorismo y guerras cada vez más amplias. Pérdida de las libertades civiles y de la privacidad individual. Diseminación forzada de la homosexualidad. Un cisma en la iglesia y una posible persecución religiosa. Grandes epidemias y la llegada de enfermedades nuevas y desconocidas. Cada vez más alarmantes e impredecibles cambios en el clima. Numerosos y cada vez más destructivos desastres naturales. El aviso y también el milagro, sin embargo, es seguro que se llevarán a cabo y pueden ocurrir en cualquier punto de la secuencia anterior. Lo poco que sabemos acerca de su momento sugiere que de alguna manera se asocia con la letra A, entre paréntesis, un asteroide, y estará vinculado a un prodigio solar con una cruz visible en el cielo en todo el mundo. Uno de los supuestos videntes alega que los 3 días antes del aviso habrá una nueva aurora boreal en el cielo. Estas cosas son importantes, mis queridos auditores, para tenerla en cuenta. Antes del aviso, todos los animales estarán en silencio. Eso debiera llamarnos la atención. Y momentos antes del aviso, todo el mundo verá a su ángel de la guarda como una forma de fortalecimiento espiritual y preparación. O sea, todos vamos a ver nuestro ángel. Eso nos tiene que llamar la atención, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo puede suceder esto? Nadie sabe a ciencia cierta. El aviso es de suponer que podría ocurrir en cualquier momento desde ahora. ¿Qué podemos hacer para prepararnos para el aviso? En primer lugar, debemos estar personalmente listos. Esto significa restaurarnos a un estado de gracia, algo que deberíamos ya estar haciendo. Si somos conscientes de un serio pecado, debemos arrepentirnos y corregir, lo que hará nuestra experiencia del aviso mucho más llevadera. En segundo lugar, podríamos especialmente orar para estar listos y abiertos al mensaje personal de Dios para nosotros durante el aviso. Esto con el fin de ver nuestros defectos y entender y recordar exactamente lo que hay que hacer para superarlos. Si lo usamos como tal, la advertencia puede ser importante para impulsar o ayudar en nuestra búsqueda personal de la santidad. En tercer lugar, deberíamos hacer planes para asistir a nuestros seres queridos, miembros de la familia, parientes, amigos y compañeros y feligreses una vez que el aviso se haya producido. Muchas personas estarán en un estado de conmoción espiritual, tratando de dar sentido a una experiencia aterradora y desconcertante espiritualmente. Ellos necesitarán nuestra ayuda y apoyo. Mucha gente, claro, mucha gente no va a tener idea qué está pasando, por qué pasa eso. Se van a asustar mucho. Por lo que ahora es el momento de almacenar artículos útiles o necesarios para su distribución. Es conveniente consagrar nuestras familias y los hogares a los corazones de Jesús y de María. Ahora vamos a hablar un poco de las aberraciones que hacen los seres humanos y que la gente no lo sabe. Los Institutos Nacionales de Salud proponen una nueva política para permitir a los científicos obtener fondos federales para hacer embriones conocidos como quimeras, bajo ciertas condiciones cuidadosamente controladas. El problema es que los científicos podrían crear inadvertidamente animales que tienen en parte cerebros humanos, dotándolas de una cierta apariencia de conciencia humana o habilidades de pensamiento humanos. Otro problema es que podrían desarrollar con esperma y huevos humanos embriones o fetos dentro de animales o seres híbridos. Pero los científicos han argumentado que podrían tomar medidas para prevenir esos resultados y que los embriones proporcionarían herramientas muy valiosas para la investigación médica. El hombre siempre en su intención estúpida de clonar seres humanos para hacerlos entes productivos, compitiendo con los robots. El especialista en bioética Wesley Smith ha advertido acerca de dejar que los científicos sean sus propias policías, porque a menudo lanzan la ética y el respeto a la vida humana por la ventana. También se informó a los investigadores en los Estados Unidos que están jugando con un nuevo experimento que mezcla células humanas y de cerdas para producir un embrión híbrido. Un artículo del MIT informó que alrededor de 20 quimeras humano-animales se han trasplantado durante el año pasado. Aunque no se publicó ninguna de las investigaciones, ninguno de los embriones en gestación fueron conocidos. ¿Cómo es la mecánica para cultivar órganos? La investigación suena como algo salido de la ciencia ficción. Los científicos colocan una célula madre humana en el embrión de un animal para crear un embrión quimérico que pueda ser implantado en el vientre del animal. Por ejemplo, el animal en cuestión será probablemente un cerdo. Cada vez que se implanta el embrión crecerá un órgano humano, un corazón, un riñón, un páncreas y así sucesivamente. Entonces, cuando se mata el cerdo adulto, el órgano se cosecha y se trasplanta a alguien que necesita uno nuevo. Los científicos han creado inicialmente un cerdo con un páncreas humano, ya que es un órgano relativamente fácil de crear, dijo el profesor Nakauchi. Y también por este lado se pueden ir creando híbridos con una mixtura cada vez mayor de células humanas, las quimeras humano-animal. Pero ¿a dónde puede llevarnos este camino? Experimentar por experimentar es una estupidez, sin saber hacia dónde vamos. No estamos cerca de la isla del doctor Moreau, pero la ciencia se mueve rápido, dijo David Resnick, especialista en ética. El espectro de un ratón inteligente en algún lugar gritando, yo quiero salir, sería muy preocupante para la gente. Y no que hablar de un chimpancé. Quimeras humano-animales, incluyendo ratones humanizados, creados mediante la inyección de hígado y el tejido del timo de bebés abortados humanos en ratones poco después de su nacimiento, son ampliamente utilizados para la creación de modelos de enfermedad y probar productos farmacéuticos, aunque aún no se han visto beneficios prácticos generalizados. La exposición de la venta de tales tejidos fetales con fines de lucro para los investigadores por parte de Planned Parenthood en Estados Unidos ha sacado a la luz pública la práctica y una abierta oposición a la misma. La investigación que está en curso va un paso más allá, colocando las células humanas en embriones de animales en etapa temprana. Cuando el tejido se puede multiplicar y diferenciar o especializarse en cualquier parte del cuerpo, incluyendo el cerebro o tejido reproductivo. Por ejemplo, un equipo de investigadores dirigido por Steve Goldman en la Universidad de Nueva York hizo ratones inteligentes mediante un implante de células cerebrales de bebés humanos abortados de entre 17 y 22 semanas en los cerebros de ratones crías. Pero estos son científicos tipo Frankenstein. Las pruebas mostraron que los ratones humanizados eran más inteligentes que los de control, con pruebas que sugieren que sus recuerdos eran 4 veces mejores. Los científicos reconocieron que tienen aún lagunas de conocimiento y obstáculos tecnológicos para alcanzar su objetivo de crecimiento de órganos humanos, pero esperan que ayude a contrarrestar un día la escasez de órganos para trasplante y eliminar otros dilemas éticos, como la muerte cerebral y el tráfico de órganos humanos. Esto es, ¿ustedes creen que Dios está de acuerdo con esto que hace el hombre? ¿A dónde va esta ciencia? El hombre sigue haciendo esta experimentación a ver si logra encontrar la llave de la clonación humana. Eso es lo que quiere. Le hemos dicho hasta el cansancio que no lo van a lograr porque el hombre científico, será muy sabio, mucho conocimiento biológico, pero no saben lo que es el hombre. El hombre tiene espíritu individual y entonces un embrión no termina de crecer si no hay un plan divino que haga que el espíritu pueda entrar en ese embrión. Si no hay plan divino, no pasa nada. Y esto que hacen es inyectar células humanas, o sea, en el fondo ADN humano, a un embrión animal. Eso es lo que hacen. Pero eso dista mucho de una clonación o algo que se le parezca. Y por eso que hemos visto engendros de como una especie de cerdos con cara humana, semi-humana. Igual es interesante el tema. Diez tácticas usadas para imponer el cambio. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo lograron los científicos británicos convencer al Parlamento para superar los desafíos morales y aceptar la medicina que ellos llaman progresista? Sus opositores habrían descrito la transferencia mitocondrial como ingeniería genética, bebés de tres padres o eugenesia. ¿Por qué el Parlamento no lo compró? La técnica es tan polémica que incluso su nombre es un asunto de controversia. Los partidarios la describen como transferencia mitocondrial. Los opositores y los medios de comunicación lo llaman embriones de tres padres. Hay lecciones aquí para otros países en lo que esta técnica se debatirá en un futuro no muy lejano y también porque se trata de una misma estrategia exitosa que los reingenieros de nuestra civilización están usando para modificar nuestra sociedad y la raza humana en aspectos como el aborto, la homosexualidad y la eutanasia. Primer punto, planificación anticipada. Desde 2011 se han llevado a cabo una serie de consultas científicas, éticas, públicas, con apoyo entusiasta de organizaciones científicas y gubernamentales bien financiadas para convencer a los políticos. La exageración del impacto de la técnica. En caso de la técnica, está destinada a ayudar a las familias cuyos hijos de otra forma vivirían con una enfermedad mitocondrial. Estos varían grandemente en severidad, pero en lo peor, los niños sufren de órganos enfermos, trastornos gastrointestinales, trastornos respiratorios, problemas neurológicos, disfunción autonómica y demencia. El destaque del sufrimiento humano. Redefinición del ADN nuclear de la persona humana, redefinición de lo que es la ingeniería genética. Esas son luchas que están teniendo en Inglaterra para imponer todo este tipo de cosas y permitir este tipo de estupideces. Así le va a ir a Inglaterra también. Inglaterra va a desaparecer bajo el agua. Exagerar el alcance del conocimiento de este momento. Mover las bases del debate. Cambiar cómo se le llama y cómo se describen los medios de comunicación. Y manipulación de la información sobre el apoyo. En realidad, esto que están haciendo en Estados Unidos y Reino Unido son aberraciones a los ojos de Dios. Ustedes van a ver cómo les va a esos países. Las fuerzas de la naturaleza van a ser muy duros con ellos. Países muy, muy afectados por las fuerzas de la naturaleza serán Estados Unidos, Inglaterra, porque son los fabricantes de guerra por excelencia en los últimos dos siglos. Asesinos de por naturaleza. Israel va a desaparecer también, lo predijo Jesucristo. Y hemos visto el genocidio en Gaza, en Cisjordania y en todas partes. Y otro país que va a desaparecer es Japón. Porque después de haber recibido una bomba nuclear, dos bombas nucleares en realidad, no podrían aceptar nunca más la energía nuclear. Y sin embargo tienen varias centrales nucleares. Y ahora quiere tener una arma atómica para defenderse. Entonces, eso se llama ser porfiado. Entonces, como uno entiende por las buenas, va a entender por las malas. Bueno, aquí hay artículos científicos avalando esto que estábamos comentando antes. No, no vale la pena mencionarlo siquiera, pero se los comento así nomás, muy, muy por encima. Es interesante el tema, la verdad es que me apasiona, por eso lo seleccioné. Pero Es muy tedioso estar hablando de esto. Básicamente decir que por un lado o por otro los científicos han buscado la clonación del ser humano y no pueden entender si han podido clonar animales, ¿por qué no pueden clonar humanos? Si de acuerdo a la clasificación zoológica el hombre es un mamífero, entonces no, parecido al, en el mismo orden de los homínidos, que es el orden de los monos. Entonces, es un error esa clasificación, porque el hombre tiene espíritu individual y tiene mente, y eso lo diferencia brutalmente, aunque biológicamente y morfológicamente pueda parecerse al mono, es dista del mono, pero justamente en eso, en el espíritu individual y la presencia y el tener una mente con libre albedrío, con discernimiento, para hacer el bien y generalmente para hacer el mal. En eso se distancia. ¿Ustedes conocen un animal que haga el mal por hacer el mal? Los animales que feroces, las bestias, no hacen el mal, ellos matan por necesidad. Pero una vez que se han satisfecho ya no siguen matando. En cambio, el hombre mata por dinero, mata por placer. Entonces, es muy duro el destino de nuestra humanidad, mis queridos auditores. Bueno, continuamos. Los hombres están caminando hacia la catástrofe. Serán los menos capaces quienes llevarán las riendas, o sea, los presidentes. Bueno, cuestión de ver, en todas partes tenemos puros imbéciles manejando el mundo. La humanidad será aplastada por el alboroto de los locos y de los malhechores. La sabiduría será encadenada. ¿Qué le parece? La sabiduría será encadenada. O sea, el que tenga sabiduría va a ser preso. Serán el ignorante y el prepotente quienes dictarán la ley al sabio y también al humilde. No estamos viendo el prepotente, mis queridos auditores, a cada rato, y a cada día y a cada hora. Y después la mayor parte de los hombres creerán en los potentes y no creerán más en Dios. El castigo de Dios llegará tarde, pero llegará. La cruz será arrojada en la bodega. Los martillos golpearán sobre los altares y las llamas devorarán las iglesias. Así como la casa de la serpiente. Pero el buitre confiará la espada a una nube que matará a la serpiente durante la tercera luna. El buitre se encarnizará y después contra sus gusanos hasta que perezca. Fértiles tierras serán transformadas en prisiones y el sufrimiento humano será como una lluvia sin fin en la tierra entre los dos ríos. La muerte será invocada incesantemente, pero el llanto no parará. ¿Cuál es esa tierra entre los dos ríos, mis queridos auditores? ¿Cuál será? La tierra entre el Nilo y el Éufrates. La tierra que quiere conseguir Israel. El estado fraudulento de Israel quiere conseguir esos. La muerte será invocada incesantemente, pero el llanto no parará. Ahí tenemos una interesante reflexión de lo que pasa y qué pasará en nuestro mundo. El diagnóstico perfecto de lo que está pasando en nuestro mundo. Continuamos entonces. Ah, les voy a compartir unos audios que tengo del estigmatizado Giorgio Bongiovanni. Dije que se darán los 3 días, pero no me pregunten de tiempos, yo no conozco los tiempos. Yo puedo decirlos de todos los eventos que se van a manifestar uno atrás de otro muy pronto, pero fechas 1000, 2000, 4000, no sé. Ni tampoco sé los eventos divinos. Si los 3 días, seguramente, supongo lógicamente que serán antes de la manifestación de Cristo. Pero si después de los 3 días, ¿cuánto pasa? ¿Un día, un mes, un año? No lo sé. Sé que en el momento que aparecerá la cruz en el cielo, ahí sí, ahí, la cruz que todo el mundo va a ver, ahí sí que falta muy poco, cuestión de días o de horas. Es la misma. La cruz es decir, que lo que anuncia Cristo, el capítulo 24 de Mateo, cuando dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, que es la cruz. Que ellos son prontos a intervenir con armas cósmicas que la usan solamente para una extrema defensa y nunca para atacar a nadie, o por otra motivación, que es la siguiente: preservar la vida de los planetas, y en este caso de nuestro planeta. Porque sí, puede explotar una guerra atómica, sí, entre 2 naciones o más naciones del mundo. Entonces, en el momento que Israel tira bombas atómicas a Irán y viceversa, o Rusia, China, intervienen todos con bombas atómicas, las naves extraterrestres intervienen, se llevan a unos millones de niños y de personas, y luego aniquilan al planeta, lo destruyen completamente, no el planeta Tierra, la civilización humana, así como hicieron a Sodoma y Gomorra. Prácticamente matan a 6.900 millones de personas instantáneamente. Es muy fuerte. Pero con armas que no contaminan el planeta, ni son armas esterilizadas, es decir, son rayos de antimateria que no tocan absolutamente la contaminación de ningún nivel de aire, de agua, de tierra, etcétera. Esto lo hacen por evitar que el hombre destruya el planeta, y no es una amenaza lo que yo estoy diciendo, es una defensa extrema al derecho que tiene el planeta de vivir, porque ustedes tienen que recordarse 2 cosas, los oyentes sobre todo. En el planeta Tierra tiene 438 centrales nucleares. Argentina me parece que tiene 2, ¿no? Sí. Y 3. Los demás son ubicadas en Europa, Estados Unidos, Rusia. Prácticamente hay pocas naciones en el mundo que no tienen centrales nucleares. Son 438. Luego tenemos 20.000 cabezas atómicas que la tienen 7 países del mundo. Rusia, China, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Pakistán, India e Israel, quizás Irán y quizás terroristas ahí, no lo sabemos, pero son 20.000. Los extraterrestres me han dicho que solamente con 4 o 5 mil cabezas atómicas destruyen una vez el planeta totalmente. Con 20 mil, 7 veces se puede destruir el planeta. Ahora yo pregunto, ¿es derecho del planeta defenderse o de seres que tienen eso, que son guardianes del planeta, aniquilarnos a todos si nosotros queremos aniquilar el planeta? Cuando yo quiero decir destruir el planeta, las cabezas atómicas lo hacen explotar y miles de millones de asteroides como Saturno, como el anillo de Saturno es formado por millones de pequeños asteroides de un planeta que se fragmentó en miles de pedazos. Esto es lo que puede pasar a nuestro planeta si hacen explotar las 20.000 cabezas atómicas. Es una información que ustedes pueden sacar de internet, no es solamente dicha por los extraterrestres. Están en los reportes de la ONU, de la... Bueno. Seguimos entonces. Tenemos preguntas de nuestros auditores, parece. Sí. No me había percatado de eso. Vamos a ir con las preguntas entonces, porque... eso es lo más importante. Elena, ¿a qué te refieres con que la sabiduría será encadenada? Elena. Buena pregunta, mi querido auditor. Cuando se dice que la sabiduría será encadenada, significa que serán perseguidos todas las personas que disientan. Porque las personas que gobiernan serán y son hoy día puros estúpidos. Y la mayoría de las medidas que toman son estúpidas. Entonces la gente que sabe, tiene conocimiento y cultura, normalmente disiente, más allá de los colores políticos, esto no tiene que ver con colores políticos, sino que con un buen criterio. Lamentablemente, el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, las personas sabias molestan al sistema porque saben y permanentemente les serán como una espina criticándolos. Entonces, por eso que será encadenada, será perseguida la sabiduría. Eso es lo que dice el cielo. La sabiduría de los profetas también será perseguida, porque irán y develarán las aberraciones de este mundo. Entonces, la sabiduría de los filósofos también será perseguida, porque quieren entes, personas que no piensen, personas como las que están logrando que por ejemplo, en una estupidez te lo menciono para que me entienda. Las personas hoy día, para ir a cualquier lado, te piden la ubicación. Y si no se la da el Waze o el Google, no llegan. No son capaces de llegar. No tienen idea de los puntos cardinales y no decir 3 cuadras hacia el oriente y después 1 cuadra hacia el norte. No se les ocurre eso. Tiene que dárselo el sistema y el sistema cuando les dice ha llegado a tu lugar, ahí quedan tranquilos. ¿Me entiendes tú? De esa manera estoy tratando de graficar a qué se refiere la sabiduría. No sé qué va a pasar con esa persona cuando el internet se caiga. Eso sí que es una pregunta que yo siempre me hago. ¿Qué va a pasar con ellos cuando el internet se caiga? Eso va a ser grave. Bueno, vamos con otra pregunta. Oye, ¿por qué un niño, un joven, se vuelve tan loco que llega a matar a una persona que quizá él conoció en un colegio desde pequeño? ¿Qué está pasando a nivel mental de la gente? Y ahí está el diablo. ¿Y qué pasa con esa persona que era inocente, dejó botada a su familia y murió por acción de un tercero? Mi querido auditor, esa es obra de la peste de las neuronas del cerebro, que es el ARPA. Los científicos independientes conocen esta peste, han hablado de ella. Los científicos alineados con el poder, que son los que ganan plata, la descalifican. Pero esta peste de las neuronas hace que hayan esas matanzas en Estados Unidos, por ejemplo, de matan a 20 personas, 30 personas, así como nada, sin ninguna razón. Gente absolutamente que pierde la cabeza. El virus de las neuronas del cerebro es causado por el pecado que el hombre ha cometido, que es un pecado contra el Espíritu Santo. Lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe, y el hombre lo separó, fisionó, separó el átomo y creó la energía nuclear de fisión. Y por eso estamos con esa plaga de las neuronas del cerebro. El árbol lo tenemos todos. En cualquier momento se nos desarrolla, se nos activa. La única forma de combatirlo es el amor altruista, hacer la obra de Dios, haciendo la obra de Cristo, no puede desarrollarse el virus del árbol. Pero si tenemos un carácter irascible, el virus del árbol va a actuar de catalizador de nuestra irascibilidad y nos va a transformar en asesinos en cualquier momento. Entonces, esa es la razón, porque un niño que no tiene libre albedrío, y sin embargo, por esta maldición hecha por el mismo hombre hacia sí mismo, con la creación de la energía nuclear de fisión, un niño que nunca tendría que hacer una cosa así, la está haciendo. Ese niño sin discernimiento no tendrá algunas atenuantes, pero igual será sancionado duramente. Porque le será mostrado todo lo que hizo para que trate de aprender de la lección. Después de haberse ido de este mundo, se le hará vivir un purgatorio fuerte para que se dé cuenta de lo que hizo. Dios sabe que en el momento que fue poseído por el árbol, no sabía lo que hacía. Muchos, después de matar a muchas personas, después se matan. Este virus Harvard hace incluso que una madre mata a sus hijos. Y eso es imposible, porque no existe un vínculo más grande entre la madre y un hijo, su propio hijo. El amor, la parte más divina del amor del hombre es el amor maternal. El amor más parecido al amor divino es el amor maternal. Entonces, ¿cómo podría matarlo? Y sin embargo, esta maldición que nos creamos nosotros mismos, que es por el uso de la energía nuclear, que es un pecado contra el Espíritu Santo, nosotros estamos haciendo ese tipo de cosas, algo que no nos corresponde. ¿Cómo puede entenderse que una madre mata a su hijo cuando las madres sostienen a sus hijos y de paso sostienen el mundo con eso de sosteniendo hijos? Nadie se da cuenta de la labor inmensa que llevan a cabo las madres. De repente uno ve una mujer con un niño pequeño en brazos y otro no tan pequeño en las manos. Y son las madres las que se preocupan de los niños. Y esa labor se menoscaba. ¿Cuándo es la labor más importante que puede hacer el hombre? Como raza, digamos, como ser. No estoy hablando del hombre como género, sino del hombre como especie. Entonces, es así, realmente es como para no creer lo que ocurre en ese tipo de cosas, justamente por culpa de haber cometido un pecado al Espíritu Santo, que es el pecado más imperdonable que existe. Los traficantes de drogas cometen pecado contra el Espíritu Santo. Los que hacen incendios y queman los bosques nativos y matan ecosistemas cometen un pecado contra el Espíritu Santo. Los que contaminan la Madre Tierra cometen un pecado contra el Espíritu Santo. Los que matan y hacen sufrir a los niños cometen un pecado contra el Espíritu Santo. En fin, así hay varios. Podría ser una lista grande. Bueno, vamos con otra pregunta. Elena, ¿existe el destino? Me llama la atención porque personas tienen que morir en forma abrupta y violenta. Mario, desde La Serena. Cuando tú planificas una vida, tú, antes de venir a este mundo, tú, junto a tu conciencia superior y tu ángel guardián y los señores del destino, te trazaron un camino. Con toda la sabiduría de estos seres, y la sabiduría de tu propia conciencia superior que todos tenemos, pero no podemos acceder aquí en este estado de materia, no podemos acceder a ella. Cuando nos vamos de este mundo, sí podemos acceder a ella. Con la sabiduría de esa conciencia, sabe exactamente lo que tienes que vivir y todo lo que tienes que pasar. Entonces te trazan un camino. Es como decir un tren que va de Santiago a Chillán. Ese es tu destino. Pero en el camino tú te puedes desviar. Te equivocaste de riel, el tren se puede desviar. O puede quedar a mitad de camino. Pueden pasar muchas cosas. O puedes llegar a la meta. El camino trazado. Para eso recibirás mucha ayuda de forma para que se te vaya mostrando cuál es tu camino. Y si llegas a la meta, logras el propósito y avanzas. Pero el destino, si bien es cierto, está pretrazado, no es inamovible, porque depende de tu libre albedrío. Si tú haces buenas elecciones y vas en la dirección correcta, vas a llegar a tu destino. Pero si tú a los 15 años decides suicidarte, no cumpliste tu destino. Es una elección tuya, equivocada. No creo que tu vida se haya trazado, que tú a los 15 años debías suicidarte. Eso es imposible. Porque quien traza tu vida, tu más alta dimensión y los seres espirituales que están a tu lado en ese momento, son seres elevados que por ningún motivo van a pensar en algo así, sino que ellos están llenos de amor y quieren que tú cumplas el propósito, te ayudan para eso. Entonces, si tú cometes un error, porque todos podemos sentir en un momento determinado, en situaciones difíciles, se nos pasa por la mente el quitarnos la vida. Yo creo que no existe la persona adulta que en algún momento no se le haya pasado por la mente eso. Porque a todos nos pasa. En situaciones difíciles somos débiles y llegamos a pensar, tenemos miedo y llegamos a pensar en eso. No es lo grave, no es grave tener miedo. Lo importante es superar el miedo y saber que ese no es el camino. Convencerse de que ese no es el camino. Entonces, el destino no es inamovible. Depende de ti. Tú puedes cumplir tu destino o no. Yo puedo cumplir mi destino o no. Todos tenemos un destino previamente trazado, pero no inamovible, por ningún motivo. Eso sí que no. Eso es lo que te puedo decir, mi querido auditor. Vamos con otra pregunta. Mario, desde La Serena, ¿qué esperar del gobierno de José Antonio Kast? ¿No va a cumplir nada con lo que prometió? ¿Por qué hay tantas inconsecuencias? ¿Qué se espera lo mismo que de Boric? Mario, mi querida auditor de La Serena. Lo he dicho mil veces, ¿no? 100,000 veces en este programa. Da lo mismo quien gobierne, porque hay un solo poder mundial que dicta la agenda. A nosotros nos venden una idea de que este es de derecha y otro es de progresista, qué sé yo, de izquierda, comunista, lo que sea. Pero todos tienen que obedecer la agenda del poder. Es uno solo el poder. No tienen posibilidad de moverse mucho. Cuando llegan al sillón, la cosa cambia. Una cosa es hacer campaña y otra cosa es sentarse en el sillón. Ahí cambia la cosa. Llega el hombre del maletín y cambia y le dice cómo va a hacer las cosas. Y le dicta las pautas. Tiene muchos beneficios si obedece, pero si no obedece, tu vida y la de tu familia está en nuestras manos. Nosotros la manejamos. Así actúa el poder. El poder del mal que gobierna el mundo. Así actúan. Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Qué esperar del gobierno de Kast? Si hubiera entrado Boris, te diría lo mismo que te estoy diciendo. No tengo ninguna diferencia, nada. No esperes nada porque cada vez más los gobiernos, sean del lado que sean, o que digan ser del lado que sean, para ser más correcto en el vocabulario, nunca le van a dar nada a la gente. Al contrario, cada vez más se le van a quitar cosas a la gente. Nunca te van a dar cosas a la gente. Boris no le dio nada a la gente y este señor tampoco le va a dar nada a la gente. Porque es la línea del poder mundial, la que prevalece. Eso es lo que te puedo decir, no es lo que tú querías escuchar, pero eso es lo que yo conozco como verdad. Es lamentable que no te pueda decir lo que tú quieres, pero esa es la verdad. Paula Riquelme, ¿qué pasa con Donald Trump a nivel mundial? Incluso en su propio país no lo quieren. ¿Por qué? ¿Cuál es el gobierno perfecto o tendremos que ver a la inteligencia artificial administrando en el futuro? Mi querido auditor. No lo quieren porque hizo una campaña ofreciendo muchas cosas que no ha cumplido. Por un lado, se planteó como un pacifista y ahora ha atacado 2 veces a Irán hace 7 meses y ahora. Entonces, no tiene nada de pacifista. ¿Y por qué? Porque él tiene tras de él muchos poderes con intereses demasiado importantes que le dicen lo que tiene que hacer. Entonces él puede pensar hacer una cosa, dice una cosa, pero después le llaman la atención y aparece desdiciéndose de alguna manera. Es absolutamente contradictorio, es una persona que no. Pero por eso que el anticristo es muy astuto, pone estos payasos para que ellos se fogueen, para que las personas creamos que ellos son los que mandan. Además tiene una actitud de soberbia como que fuera el dueño del mundo. Y él no manda. Los que mandan no se muestran, están en la sombra. Ellos son los que mandan. Este señor no manda. Pero lo que te estoy diciendo es la razón de por qué este señor es tan contradictorio. Y por cierto, nadie lo quiere. ¿Cómo lo van a querer si estúpidamente puso aranceles pensando en que iba a obtener más plata? Y resulta que, ¿qué es lo que hizo con eso? Es una cosa de niño de segundo básico. De que si le pone aranceles, ¿quién paga los aranceles? El consumidor norteamericano. Si le pone un 20% de arancel a los productos mexicanos, lo que costaba 100 ahora cuesta 120. ¿Quién paga ese precio? ¿Lo paga el gobierno? ¿Lo pagan los mexicanos? No. Ellos venden a los mismos 100. Y el importador que lleva el producto a Norteamérica tiene que pagar cobrar ese 20% más. Y lo paga el consumidor. Entonces el consumidor es el que está reclamando. Hay protestas en Estados Unidos porque todos quieren que se vaya Trump. No quieren esta guerra. El país y la economía se está yendo al suelo. El gobierno está sin dinero. En fin, está pasando de todo en Estados Unidos. Yo te aseguro que va a haber una guerra civil ahí. Porque está realmente la escoba. Y la guerra civil es porque hay 2,3 armas por persona en Estados Unidos. Porque ya no hay limitación para vender armas. Así que la gente va a salir a matar. Toda la población va a salir con armas para afuera. Imagínate qué podemos esperar ahí. ¿Con quién nos vamos a encontrar? Eso es lo que te puedo decir, mi querido auditor. Ese es el panorama. No es muy halagüeño, ¿cierto? Pero es la realidad. Vamos a revisar tu pregunta a ver si se queda algo en el tintero ya. Pienso que finalmente recordamos en Semana Santa la pregunta de Vladimir. Pienso que finalmente recordamos de viernes. ¿Qué pasa con Donald Trump a nivel mundial? Incluso en su propio país no lo quieren. ¿Por qué? ¿Cuál es el gobierno perfecto? ¿O tendremos que ver a la inteligencia artificial administrando el futuro a los gobiernos? Eso de la inteligencia artificial me parece que la inteligencia podría llegar a ser un gran peligro, pero no creo que lleguemos a eso. Porque la inteligencia artificial, en la medida que tenga más y más elementos en su haber, podría decir el ser humano no está actuando en forma racional, por lo tanto hay que descartarlo. En la medida que se programe para seleccionar lo que sirve al planeta y lo que no sirve al planeta, podrían eventualmente aparecer el hombre que no le sirve al planeta y la inteligencia artificial destruirlo. Pero sinceramente no creo que lleguemos a ese estado. Sinceramente no lo creo. Pero el hombre va a destruir al hombre. No es necesario llegar a ese, a que la inteligencia artificial tenga que hacerlo. Se han desatado varias discusiones filosóficas en torno a ese tema y en relación a la inteligencia artificial. Que puede ser hasta interesante, pero por la lógica de los eventos, creo que no se va a dar eso. Vamos con otra pregunta. Recordamos en Semana Santa, pregunta Vladimir, la muerte del maestro por esta raza tan insignificante como es la humana, o la expiación de los pecados, que ha sido en la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que finalmente recordamos en Semana Santa? Pregunta Vladimir. La muerte del maestro por esta raza tan insignificante como es la humana, o la expiación de los pecados, que ha sido algo que la Iglesia Católica ha usufructuado de ese concepto. ¿Es una teoría de la expiación de los pecados? ¿A qué vino realmente Jesús? Si él podía haber hecho un chasquido de dedos y los ángeles habrían acabado con aquellos hombres tan poco evolucionados. Coméntanos, ¿cuál es tu mirada frente a este tema? ¿O qué dicen tus seres superiores? Jesús vino a pagar una deuda contraída en tiempos de Moisés. La tierra estaba ira de Dios porque el hombre, los israelitas de ese entonces, de hace 3.000 años, de haber visto los más grandes prodigios tras Moisés, traicionaron a Dios. Entonces, Dios lo castigó, los mandó a peregrinar por el desierto, les puso un Dios falso y les puso con eso un grado de dificultad. Pero Jesús vino a pagar esa deuda. Porque si no pagaba esa deuda, el planeta podía ser incluso destruido y ningún habitante del planeta podía ser salvado. Iban a estar siempre en la segunda muerte, o sea, en el infierno. Cuando desencarnaran, iban al infierno. Entonces no había que limpiar el planeta de tanta pudrición, de tanto pecado. Para eso vino Jesús. Pero para eliminar los pecados hasta ese momento, no como nos dice la Iglesia que eliminó todos los pecados y que estamos salvos o estamos redimidos. Eso es falso. Porque si no, no tendría sentido y sería una contradicción vital que venga a juzgarnos. Si estamos salvados, ¿para quién no tendría que juzgar? Si ya estamos salvados, no tiene que juzgarnos. Sin embargo, tiene que juzgarnos, porque él dijo. Vendré a juzgar a los vivos y a los muertos por sus obras. Hay 36 sentencias del Nuevo Testamento que habla de que serán juzgados por las obras. Entonces, ahí se completa la misión mesiánica. Jesús vino a darnos la oportunidad de salvarnos como humanidad, por un inmenso amor. Y a pesar de que somos miserables, igual lo hizo. ¿Por qué tenemos la potencialidad todos, a pesar de lo miserables que somos, de llegar a ser dioses? Así como una plantita pequeña puede llegar a ser un gran árbol, así también nosotros pequeños espiritualmente podemos llegar a ser dioses. Y no es una blasfemia, lo dijo Jesús. Entonces, por un infinito amor, vino. No es una teoría la de la expiación de los pecados. No es teoría. Es certeza. Fue así. Lo que pasa es que las religiones están en manos del mal y siempre nos manipulan. Entonces, no sabemos si lo que dicen ellos es verdad o es mentira. porque somos ignorantes, no tenemos conocimiento. Si tuviéramos conocimiento, podemos decir, esto es verdadero, esto no sirve, esto sí sirve, esto sí, esto no. Porque siempre todo el engaño se basa no en negar todo, sino en medias verdades. Entonces, como la gente sabe todo a medias, es fácil engañarla. Eso es, mi querido auditor, lo que te puedo decir. La Semana Santa, lo más importante es que el advenimiento del Mesías, y como dice el Antiguo Testamento, dice, seremos salvados por la sangre de las llagas. O sea, no dice que seremos salvados por la muerte de Jesús o por la cruz, sino por las llagas, porque Jesús tenía que ser azotado. Hasta ahí estaba previsto y después liberado. Pero nos salimos del libreto, porque Pilatos presionado por los fariseos sometió para lavarse las manos él, no quedar como que él lo mató porque no le veía mal, sometió a la consideración del pueblo la situación y el pueblo fue quien lo crucificó finalmente. El instigador del pueblo fue los fariseos. Si los fariseos no hubieran instigado al pueblo, no habría habido crucifixión. Pero finalmente el veredicto lo dio el pueblo. Entonces, ahí nos salimos del libreto original. Nos salimos de lo que estaba profetizado. Y Jesús, habiéndonos salido del libreto, era como para que se molestara y se fuera. Y como tú dijiste en tu pregunta, un chasquido de dedo y nos hiciera desaparecer. Pero Jesús no somos con nosotros, no es. Es Dios. El amor infinito, a pesar de eso, se dejó crucificar porque él podría haberse liberado, haber desaparecido. Y listo. Pero si no se dejaba crucificar, hasta los que le siguieron se perderían, se habrían perdido. En cambio, los que le siguieron no se perdieron. Eso es lo que te puedo decir en forma bastante resumida. De lo que es y fue y es la misión que aún está inconclusa de Jesús, porque falta su segunda venida. Si nosotros lo hubiésemos aceptado en vez de crucificarlo como pueblo, no habría habido juicio ni segunda venida. Pero no lo aceptamos, entonces somos como el alumno porro del curso. Entonces el profesor, que es infinitamente misericordioso, le dice, le voy a dar un tiempo a este cabro para que estudie y en tanto tiempo más, en 2000 años más, lo pongo para hacer un análogo con el ejemplo que estoy poniendo, y le voy a dar un tiempo para que estudie y le voy a tomar un examen. A ver si me pasa el examen ahora. ¿Entiendes? Eso es más o menos el tema. De la forma más sencilla que te lo puedo explicar. Nunca en la iglesia nos explican esto porque ellos quieren que seamos ignorantes. Y nos hacen repetir como loro y cosas así. Y la gente que va a las iglesias son zombies. No tienen discernimiento ninguno. Lo hacen por costumbre, por tradición. Y tú les preguntas, ¿por qué vas a misa? Porque lo he hecho siempre. Eso no es una pregunta de una persona que tenga raciocinio, es una pregunta de un zombie, una respuesta de un zombie. una respuesta estúpida que no es de una persona que piense. Bueno, vamos con la última pregunta. Matías, ¿qué hace tan especial a Giorgio Buongiovanni? ¿Por qué es distinto a mí o a ti? ¿Qué lo hace tan conectado con el Padre? El camino de la evolución, mi querido. Él empezó el camino antes que nosotros, o a lo mejor lo empezamos todos juntos y nosotros nos equivocamos muchas veces más que él. Él está adelante en la escala evolutiva, estando encarnado, está más adelante que nosotros. Él tiene los estigmas de Cristo, es un viviente, es un prodigio viviente. Su vida está llena de milagros que a mí no me los contó nadie. Entonces, por eso que cuando él sangra de sus heridas, Cristo habla por el medio de él. Cristo, Jesucristo, para ser más preciso. Entonces, eso no lo puede hacer cualquier persona. No creo que tú lo puedas hacer y yo tampoco. ¿Te fijas? Entonces, esa es la respuesta que te tengo que decir. No es una cosa que yo te pueda demostrar científicamente, pero sí, yo he visto los prodigios. He visto que ninguna persona que vea la sangración queda indiferente. Todas quedan impactados. Ninguna persona que ha visto en persona a este señor y lo haya estado al lado no queda impresionado por su energía. Entonces, es una persona diferente. Siempre ha habido personas diferentes en el mundo. Y en los mundos hay seres más adelantados y menos adelantados en la escala evolutiva. Siempre será así. Y cuando tú seas un ser muy adelantado en la escala evolutiva, habrán otros menos adelantados que tú. Y no va a pasar siempre. Entonces, yo lo conozco hace muchos años, muchos años. Entonces, sé lo que hace a diario. Y cuando tú sabes lo que hace una persona a diario, puedes decir lo que lo conoces. Y cuando tú conoces a un amigo, le tienes confianza. Y son hechos. Son datos, son hechos indesmentibles. Claro, ¿por qué no sale en la televisión? Porque a él no le interesa darle perlas a los cerdos, como dijo Jesús, ni a los dueños de los medios de comunicación les interesa una persona como él, porque puede despertar a muchas personas, y eso el mal no lo quiere. Y los dueños de las televisiones y de los canales de televisión están del lado del mal, te lo aseguro. Entonces, no les permiten, no los aceptan. Eso es lo que pasa, mi querido. Entonces, muchas veces nos dicen, ¿por qué no sale la televisión? Es la misma pregunta siempre. ¿Por qué no? Porque la televisión está gobernada por el mal. Todos los medios están gobernados por el mal. Entonces, esta persona está saliéndose del esquema del mal. No le sirve. ¿Cómo vamos a estar difundiendo esto? Sería como dispararnos en los pies, ¿no? Sería absurdo para ellos. Por eso que no sale en televisión. Entonces, claro, como la gente no lo conoce, piensa, qué raro, como diciendo, no lo creo, porque estamos programados mentalmente para que lo que sale en televisión para nosotros es válido. Lo que sale en el diario es válido. y tenemos que entender que todo lo que nos dicen es mentira. No crean nada. Siempre les decimos que no crean nada. No me crean a mí tampoco. Escuchen, pero no me crean. Eso es lo importante, mis queridos. Vienen los tiempos. Tenemos que ser, escuchar si algo nos interesa. Oh, este señor dijo tal cosa. Vamos a tenerlo en cuenta. Porque cuando llegue el momento de la iluminación de las conciencias, que sabemos que está cerca, ahí tú sabrás. Ahí sabrás si este señor charlatán era verdadero o no. Ahí sabrás quién decía la verdad y quién no. Porque tendrás una conciencia iluminada, una conciencia propia de un señor como Giorgio Mongiovanni. Nosotros todos vamos a tener esa conciencia en ese momento. Él la tiene sin que tenga que esperar ese momento. Él la tiene siempre. Pero nosotros en ese momento la vamos a tener y vamos a ver quién es este señor realmente. Ahí tú sabrás. Te aseguro, sabrás todo lo que es verdadero. Parece difícil de creer, pero es un regalo del cielo, porque es un juicio emborrador. Tú mismo te vas a juzgar y vas a decir, chuta, la estoy embarrando acá, la estoy acá, aquí estoy bien, aquí estoy mal, porque en este momento tú crees que estás bien, y yo también creo que estamos bien, o medianamente bien, pero en realidad no estamos tan bien. Ahí vamos a ver la papa, como se dice. Ahí vamos a ver la verdad, vamos a ver todo. Dios nos va a iluminar la conciencia, mi querido. Parece increíble, pero cuando llegue ese momento, te vas a acordar que alguien te dijo esto. Entonces, ese momento hay que atesorarlo en ese momento. Y no tenerle miedo, porque lo más peligroso de ese momento es tenerle miedo. Si tú sabes que va a llegar, a lo mejor le tienes menos miedo. Y eso te va a significar aprovechar mejor ese evento para tu propio beneficio espiritual. Por eso es que es importante este tema. Y siempre estamos hablando de la iluminación de las conciencias. Quienes siguen el programa semana a semana o una vez al mes, qué sé yo, nos tienen que haber escuchado muchas veces hablar de esto. Porque es muy importante, porque es determinante en nuestro camino espiritual, hacia dónde vamos. Es absolutamente determinante. Es como un examen de nivelación, eso que nos hacían en el colegio. Que vamos para marzo, o no sé. Un examen de nivelación antes del examen final. El examen final es el juicio definitivo, pero si nos dan la posibilidad de hacer un examen de nivelación, es fabuloso, ¿no? Escucha, el profe paleteado. Ese profe es Dios. Bueno, mi querido auditor, eso es lo que te puedo decir. Vamos entonces a continuar con lo que estábamos compartiendo con ustedes. Leer en el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Se me ocurrió lo... Leed en el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles cómo sucederá el retorno de Jesús. Hombres de Israel, ¿por qué lloráis? Así como le veis ascender al cielo, de la misma forma regresará. Descenderá de una astronave de luz, acompañada por otros millones de astronaves, con el mismo rostro y el mismo cuerpo de hace 2000 años. si estamos todavía en esta época, todas las televisiones del mundo serán invadidas por una señal que nadie podrá desactivar. Una frecuencia que los seres de luz utilizan y que llaman ondas Welter. Son ondas electromagnéticas que impiden a todos los medios de comunicación de la Tierra cambiar de sintonía. Todas las emisoras repetirán la misma señal que transmitirá el descenso de este estupendo y extraordinario hombre que yo amo tanto, acompañado por estos seres que representan su corte angelical. Los hombres no podrán hacer otra cosa que escuchar. Todas las computadoras del mundo, de los bancos, de las bolsas, todas repetirán la misma señal. Todos los aviones en vuelo se verán obligados a aterrizar porque las radiaciones magnéticas serán controladas por las fuerzas extraterrestres y los pilotos no tendrán el mando de los aviones que aterrizarán por sí solos. O sea, los extraterrestres los harán aterrizar. Los extraterrestres tendrán que intervenir solo si intentaran hacer explotar artefactos atómicos o si intentamos lanzar contra Cristo misiles nucleares. Pero el maestro pudiera también regresar mientras se desencadenan catástrofes, tsunamis, terremotos, etc., o una guerra mundial en un momento dramático. Espero fuertemente que pueda suceder en un momento de paz. De todas formas, el juicio empezará por los potentes. Todos los potentes estarán en su presencia y delante de su delegación, representada no solamente por sus ángeles, sino también por los maestros que le acompañarán. Me gustaría ver los rostros de los hebreos y de los islámicos cuando al lado de Cristo, Abraham se abrace con Mahoma. Esta es una de las cosas que no quisiera perderme. Jesús hasta los 12 años estaba con su madre y su padre. Hacía cosas que no se comprendían porque él iba contra él una ley humana y hacía respetar la ley divina. Era un revolucionario que no permitía la injusticia. Defendía a los más débiles y hacía milagros que la gente no entendía. A veces se desesperaba con la Madre Santísima. La Madre le hablaba y muchas veces, para hacer un favor a la Madre, Jesús no insistía en su justicia. Esto es la infancia. Después comenzó a salir. Y muchas veces desaparecía y viajaba por el mundo. En ciertos periodos, frecuentaba una escuela para iniciados que estaba en Galilea, una escuela esenia, donde preparaban a los profetas. Israel esperaba al Mesías. Por eso estaban los profetas que lo anunciaban. Y cuando individualizaban a un profeta que Dios mandaba entre ellos, lo reconocían y lo iniciaban. Después, a los 30 años, iniciaban su vida pública, la predicación. También Juan Bautista vivió esto mismo. Estaba en el desierto y frecuentaba también esa escuela. Pero Jesús no era como los demás. Jesús en realidad iniciaba y viajaba por el mundo, creando escuelas espirituales en la India, en el sur, en el centro y en América del Norte, en las civilizaciones de los nativos americanos. Existen historias de vuestros hermanos indígenas que hablan de hombres blancos con barba que aparecen. Los aztecas y los mayos, por ejemplo, cuentan estas cosas. Quetzalcóatl es el dios blanco, pero ¿quién era en realidad? Era Jesús. Pero Jesús no viajaba, está claro, con el burro. Viajaba con sus astronaves de luz. Por eso en pocos años pudo visitar todas las culturas. Llegaba a varias partes del mundo en pocos minutos. Por esta razón, a veces su madre no se daba cuenta dónde podía estar su hijo. Quizás marchaba por la mañana y regresaba por la noche y había estado en Australia, Rusia, Italia y Sudamérica. A veces no volvía durante días porque se comportaba, se quedaba a compartir momentos de profundidad espiritual con los pueblos que iba a visitar. Y cuando regresaba, seguía frecuentando la escuela Esenia. Cuando entraba en esta escuela, entraba como alumno y se sentaba como alumno, pero en cuanto tomaba la palabra, nadie se la quitaba más. Y también los maestros se arrodillaban y se sentaban a su alrededor, porque él era el maestro. Era hermano de Juan el Apóstol y Juan el Bautista, hermano astral, no biológico. Cuando Cristo personifica a Jesús, ya no es su hermano, es Cristo que se queda por él, en él por siempre. Por eso, cuando Jesús va a hacerse bautizar, Juan se sorprende y dice: yo tengo que hacerme bautizar por ti, maestro. Nadie sabía quién era él en ese momento, pero Juan el Bautista sí lo sabía. Cuando recibe a Cristo dentro de sí, en el momento del bautismo, Jesús empieza su misión, porque Cristo en ese momento compenetra a Jesús y se convierte en Jesucristo. Hasta ese momento la luz crística lo había guiado solamente. En el mundo se siente el rumor de una fuerte guerra. En el caso de una explosión nuclear, ¿se aceleraría el proceso del retorno de Cristo? Más que acelerarlo, diría yo que habría llegado el momento establecido. Pero ¿cuál es el momento justo? El que decide el Padre, o el que decide el hombre. Creo que es el que decide el Padre. Así que cualquier momento en que él, en el que él regresara, sería el que ha decidido, es decir, el momento justo. Se ve que se permitirá que explote esa guerra nuclear en ese momento. De todas formas, la guerra nuclear constriye la intervención de los extraterrestres. No determina el retorno de Cristo. Por lo menos no podemos saberlo. Seguramente, si los dos eventos no coinciden, están de todas formas cerca el uno del otro. El aviso de Garabandal se refiere, sin embargo, a la llegada de un asteroide que provocará un gran miedo. ¿En qué sentido podríamos atrasar la venida de Cristo? Cristo retornará prescindiendo de cualquiera, pero quería subrayar mi responsabilidad en llevar adelante la misión, ya que yo soy el anunciador. Si el demonio gana una batalla contra mí, obtiene el retraso, aunque sea poco, de la venida de Cristo, porque tendrían que preparar a otro anunciador. Pero puede suceder que el anunciador no hable más, o que se calle por un tiempo, y que en su lugar hablen las fuerzas de la naturaleza, el aire, el agua, la tierra y el fuego. El cielo podría decirme: tampoco nosotros daremos otros mensajes, pero daremos señales para que la gente pueda sentir de nuevo el temor de Dios, y tú podrás hablar solamente a los llamados. El pequeño símbolo de lo que ha acaecido aquí en Buenos Aires, es decir, que he recibido la orden de suspender la conferencia aquí en el Bauen a causa de la alarma de la gripe porcina, es una pequeña demostración de que el cielo no quiere que yo hable masivamente, sino que hable solamente a los que han escuchado la llamada. A los que no la han querido escuchar, no les hablaré. En cambio, a los que han podido escucharla, el cielo les ayudará de una forma o de otra, porque por justicia tienen derecho a conocer la verdad. Es probable que en noviembre podamos hacer la conferencia que hemos anulado en estos días, y de hecho ya estamos organizando el retorno de Antonio para que el público de Buenos Aires y todos los que lo deseen puedan escuchar el mensaje y ver estos grandes signos del cielo. Pero el futuro está claro: yo disminuiré y las señales aumentarán. No desapareceré, pero hablaré poco, mientras los signos hablarán mucho. El cielo me está diciendo: preparaos, preparaos, porque tu predicación terminará. Y será el dolor más grande que el cielo me dará, o sea, el no poder hablar con la gente. Pero a vosotros os hablaré siempre mientras tenga fuerza. No penséis que es una discriminación, porque gracias a Dios no soy el único mensajero en el mundo. Pero esta es mi misión y tengo que obedecer. El Padre Adonai empieza a decirme de una forma para no hacerme sufrir. Tu predicación masiva, constante, insistente que has hecho durante todos estos años de obra está llegando a su término. Hasta el momento en el que me lo dirá con su autoridad y entonces no hablaré más. Empieza a prepararme así, gradualmente, porque él sabe que yo amo a la humanidad más que a mí mismo. Porque está claro que no puedo desobedecer a su autoridad. Recordad que la justicia más grande, más potente, más destructora que un tsunami para la humanidad es que el cielo se calle. Y no hable más de la verdad, porque la verdad es la que hace libres, no el tsunami. Por eso es la forma de justicia más incisiva. Yo espero que esto no suceda, pero podrá suceder. Lo que es verdad es que yo nunca dejaré de hablaros a vosotros y a los que buscan la verdad. Diferencia entre alma y espíritu. El alma es el cuerpo y el espíritu es la inteligencia. En otras palabras, el alma es la verdadera morada del espíritu. El cuerpo es el instrumento para realizar la experiencia. El alma, por lo tanto, es el cuerpo astral. La luz que tiene el espíritu, porque el espíritu no tiene forma, se siente pero no se ve. Para poder verlo, debe poseer un alma. Yo no identifico vuestro espíritu con vuestro cuerpo físico, que cambia continuamente en sus varias encarnaciones, sino que lo identifico con vuestra alma, con el aura que tiene sus colores, su energía. Reconozco a Carmen, por ejemplo, porque su alma, por el aura que emana, no su cuerpo físico. El cuerpo, en cambio, me engaña, porque me dice quién es realmente la persona. Porque no me dice quién es realmente la persona. También la expresión que viene de los ojos refleja la expresión del alma. ¿Cómo podemos guiar a nuestros niños? Muy a menudo son nuestros niños los que nos guían a nosotros. Seguramente tenemos que darles una educación, sobre todo estar atentos a su sed de justicia, controlarla, equilibrarla, para que puedan evitar cuando crezcan que se transforme en violencia. Los niños de hoy tienen en efecto un instinto muy fuerte de reaccionar ante las injusticias, porque nacen con el valor de la justicia muy elevado. Entonces tenemos el cometido de equilibrarlo con amor y respeto. Cuando ellos encuentran este equilibrio, manifiestan su verdadera personalidad, que es angelical. Hablo de los niños índigo, cristal, pero todos los niños de este mundo son especiales. También los niños de los delincuentes, que pueden haber nacido en esa familia para sufrir, para redimirnos, como los niños de Funima y de otros lugares del mundo, que padecen de hambre y la injusticia para salvar nuestra alma, mientras otros, en cambio, nacen en familias donde pueden ser seguidos y guiados. Espiritualmente, para después convertirse en guías. Como dice Cristo en el último mensaje que me ha transmitido, todos los niños serán salvados cuando Él regrese. Todos. Bueno, ese es un mensaje bastante, creo yo, alentador, porque siempre nos preocupan nuestros niños. Así que ese es un mensaje, cierto, de Jesús, que todos los niños serán salvados. Eso debiera ponernos contentos. Bueno, mis queridos auditores, tenemos que quedar hasta acá. Les damos las gracias por acompañarnos una vez más. Buenas preguntas, como siempre, mis queridos auditores. Y estemos atentos porque el desarrollo de la guerra puede ser determinante en las catástrofes naturales. Porque el cielo, para evitar que la guerra se extienda y escale más aún, y vaya, puede enviar grandes catástrofes naturales. Entonces, estemos atentos con la claridad y el entendido de que nunca nos van a decir la realidad en la televisión. La televisión es la mayor fuente de engaño que tenemos en nuestro mundo, mis queridos auditores. Así que traten de erradicar la televisión. Es la fuente de control mental más grande que existe. Las personas que ven televisión son diferentes, no tienen discernimiento, no son seres pensantes. Realmente es impresionante, no es ninguna locura lo que le estoy diciendo, de verdad que lo hemos experimentado muchas veces. Personas que ven televisión como que no tienen la capacidad de entender algunas cosas, pero ninguna capacidad. Bueno. Buenas noches, mis queridos auditores. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos la próxima semana, si el Señor lo permite. Muchas gracias. Buenas noches.